las manos en el aire, digan yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Este es el ambiente que traje junto a mi gente y dice yeah, yeah, yeah. Dice yeah, yeah, yeah. Oyente presente, recibe la voz y enciende, dice oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah. Atentos y activos, todos los que estén conmigo digan oh, oh, oh, ah, oh, oh, oh, ah. He pasado mi vida entera en escenario, los sentimientos que me invaden y los pensamientos. El slogan sin seguir mi funcionamiento, el corazón me explota agradecimiento. La gloria de cantar para sanar miles, mientras ellos hacen el reggaetón para los giles. De donde vengo no funciona su desfile, la calle, el escenario no presuman si no vive. He pasado mi vida entera en escenario, los sentimientos que me invaden y los pensamientos. El slogan sin seguir mi funcionamiento, el corazón me explota agradecimiento. La gloria de cantar para sanar miles, mientras ellos hacen el reggaetón para los giles. De donde vengo no funciona su desfile, la calle, el escenario no presuman si no vive. Cada oportunidad como la vez primera, bajo a los pies la expectativa arriba y ningún problema. No bata con la sangre espesa en el cuello, la vena, fuerza en cómo se expresa, no tiene dilema. Prende en revoluciones, prende y quema. Manos arriba, pincha el DJ dominando el micro, que la calma llega. Sinergia conectando las esferas, respeto para el que se mantiene motivando nueva era. Mil emociones que vienen hacia mí, los sentimientos se mezclan a mirar hacia el ring. Pienso en mi family, porque ellos sí me dan energy. Respiro hondo para encontrar la calma en el mic. Son los recuerdos de una vida hip hopper. Ayer estaba rapeando en la esquina de un block de noche. Hoy me encuentro en tarima con rimas causando boche, encontrando un sentido de vida, ya no hay reproches. Levantaré mi level y con él me elevaré. Ve cómo vengo de vuelta, bienvenido a mi cartel. Del bajo barrio más volumen, sube de nivel. Con los que vienen debajo, con los que yo comencé. Traje de regreso, mira este flow kila. Tengo lo que quieren, lo que suena en la esquina. Prendemos fuego y poner la medicina. Somos el comienzo porque vamos hacia arriba. He pasado mi vida entera en escenario, los sentimientos que me invaden y los pensamientos. Es lo que hace seguir mi funcionamiento, el corazón me explota agradecimiento. La gloria de cantar para sanar miles, mientras ellos hacen el reggaetón para los giles. De donde vengo no funciona su desfile, la calle, el escenario no presuman si no vive. He pasado mi vida entera en escenario, los sentimientos que me invaden y los pensamientos. Es lo que hace seguir mi funcionamiento, el corazón me explota agradecimiento. La gloria de cantar para sanar miles, mientras ellos hacen el reggaetón para los giles. De donde vengo no funciona su desfile, la calle, el escenario no presuman si no vive. Toda mi gente con las manos en el aire, digan yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Este es el ambiente que traje junto a mi gente y dice yeah, yeah, yeah. Dice yeah, yeah, yeah. Oyente presente, recibe la voz y enciende, dice oh, oh, ah, y activos, todos los que estén conmigo digan oh.